Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por www.paislobo.cl. La oposición anuncia que invitará a Sofía Enríquez, hija de la presidenta, a la comisión que investiga las eventuales presiones políticas tras el rechazo al proyecto Dominga. Enríquez posee terrenos cercanos al proyecto y para la bancada de la UDI esto explicaría el porqué del rechazo al proyecto. Sin embargo, el gobierno aseguró que esto no incidió en el rechazo al proyecto y que se estaba sembrando la duda en torno a la institucionalidad ambiental. La ministra vocera de gobierno, Paula Narváez, rechazó el intento de politizar el proyecto Dominga y la vinculación con la familia de Bachelet, algo que atribuyó al, comillas, periodo electoral que se inicia. La Casa Blanca intensificó los contactos con los que considera sus socios clave en la región para abordar la crisis en Venezuela. El sábado, el presidente estadounidense Donald Trump conversó con su par brasileño y ayer fue el turno de la presidenta Bachelet. En su comunicado, la Casa Blanca especificó que la conversación telefónica se había centrado en temas bilaterales y asuntos vinculados con la cooperación comercial y de seguridad. Las cifras del fraude en Carabineros siguen creciendo. Por ahora, el fraude alcanza los 10 mil millones de pesos, pero aún falta por revisar más del 30% de la cuenta remuneraciones de la institución, fuente principal de los montos defalcados. 8 de los 9 detenidos quedaron ayer en prisión preventiva y durante la formalización se identificó al exdirector de finanzas de Carabineros, general en retiro Flavio Echeverría, como el líder del grupo. Entre los años 2010 y 2015, la red de oficiales utilizó planillas de sueldos falsas para extraer fondos de remuneraciones y otras áreas. El dinero era depositado en cuentas de oficiales coludidos que cobraban una comisión del 10% para retirar los montos y entregarlos a los líderes de la red. El juez Mario Cayul hizo énfasis en las acciones reiteradas de fraude y las cifras inmensas que sirven de agravante para lo que calificó como un crimen. El expresidente Sebastián Piñera concentra la atención del mundo político con la proximidad del anuncio de su candidatura. Ayer se reunió con los presidentes de todos los partidos de Chile Vamos y les confirmó que las tiendas tendrán un rol destacado. El lugar del anuncio de su candidatura, que se realizará mañana, se daría recién a conocer hoy. Desde la UDI, Patricio Melero enfatiza las expectativas de la colectividad de ser un pilar trascendental en el eventual futuro gobierno. En un intento de orientación, el diario Financiero entrevista a 7 analistas para que hagan un balance sobre un gobierno de Piñera. Las opiniones coinciden en destacar que, además del acento en la gestión por el que destacó su primer periodo, de llegar de nuevo a la moneda, Piñera deberá resolver sus debilidades en gestión política, combatir la desigualdad y evitar la grandilocuencia. Otro punto por resolver es el manejo de sus negocios. Desde el círculo cercano de Piñera han anunciado que esta vez se irá más allá de la ley. El diario El Pulso destaca el conflicto que supone Odisea, sociedad de la familia, que maneja 577 millones de dólares. Piñera no participa de la sociedad directamente, por lo que esta podría quedar fuera del fideicomiso. Alejandro Guillier retrocede 10 puntos en las expectativas sobre quién será futuro presidente. Si hace un mes el 27% de los encuestados por Cadem creía que Guillier sería el próximo presidente, hoy solo lo cree el 17%. Por el contrario, Piñera sube 4 puntos a 44%. Y en la intención de voto, Guillier se mantiene en 16% como la semana anterior. Alberto Mayol aparece en la medición de Cadem con un 1% de la preferencia de voto. Los partidos intensifican las actividades para el refichaje de militantes a 25 días de que se venza el plazo. Puntos de recolección de firmas, campañas telefónicas y videos por redes sociales forman parte de las campañas. La cuota de género también aparece como un problema para los partidos ante la falta de candidatas para integrar las listas. Las mujeres deberán representar al menos el 40% de las candidaturas. En el PPD solo tienen por ahora una candidata, En otros partidos confiesan que es difícil llenar los cupos, que además obligará a dejar fuera a varios hombres que postulan. Como de costumbre, hacemos un cambio de ámbito y pasamos a lo policial, porque durante el fin de semana se robaron un cajero automático del Banco Santander ubicado en el Servicentro Copec Trafún, que se encuentra en el sentido sur de la ruta 5 Sur a la altura del kilómetro 904, utilizando para ello el sistema de saturación por gas, huyendo del lugar en un vehículo Hyundai Santa Fe los delincuentes. El hecho se habría registrado pasada las 3 de la madrugada de este sábado 18 de marzo y habría sido realizado, según testigos, por unos 9 sujetos a rostro cubierto que ingresaron a la tienda Pronto Copec aparentemente portando armas de fuego, los cuales al huir dejaron esparcidos los denominados Miguelitos, además de derribar algunos árboles sobre la ruta, todo con el objetivo de impedir ser seguidos por eventuales captores. Al lugar llegó Carabineros activándose un operativo policial del cual al cierre de esta información se desconocen mayores resultados. Cabe señalar que los sujetos habrían huido con 2 gavetas llenas de dinero. En Osorno, este sábado 18 de marzo, en las primeras horas de la tarde, Carabineros del retén de Pampa Alegre y Trumao llegaron hasta el sector Los Boldos, a la altura del kilómetro 10, donde un vecino del sector había encontrado el cuerpo sin vida de un hombre flotando en las aguas del río Rahue. Tras el hallazgo, llegó personal GOPE de Puerto Montt para el rescate del cuerpo, que se encontraba a orilla del río en una quebrada de unos 5 metros de altura de difícil acceso. Al lugar llegó el fiscal Jaime Sáez y funcionarios de la Brigada de Homicidios de la PDI de Osorno para labores propias de su especialidad que permitan establecer o descartar la participación de terceros en el deceso. El cuerpo fue trasladado hasta el servicio médico legal, ingresando sin establecer aún la identidad. El equipo Lavocar Puerto Montt, a cargo del sargento primero Javier Canobra Pérez, acompañado por el cabo primero Cristian Fernández Núñez, en instancias en que se dirigían a un procedimiento de robo en el sector El Arenal, Cowin Alto, en la ruta que la une con Puerto Montt, divisaron en la calzada un portadocumentos, el cual, al ser revisado, contenía la suma de 99 mil pesos en dinero en efectivo, además de documentación mercantil y personal. Los funcionarios realizaron las diligencias conforme a la documentación existente, logrando identificar al propietario como Víctor Martín González Chamia, quien concurrió este domingo 19 de marzo a retirar sus documentos. La acción de los funcionarios fue destacada. Por investigación por presunta desgracia de don Albino Rupayán Millala, de 61 años de edad, quien se encuentra desaparecido desde el mes de febrero del presente año, la Brigada de Homicidios Osorno, apoyados por el equipo de operaciones subacuáticas de dotación de la Brigada de Reacción Táctica Metropolitana, iniciaron durante este fin de semana el rastreo y búsqueda por el cauce y riberas del río Rahue en el sector del campamento Caipulli, camino a Puerto Octay, sectores que eran transitados habitualmente por don Albino. Ahora desde Río Negro, Radio Mía, Jonathan Ancahual conversó con el comandante de bomberos de esa comuna, don Iván San Martín. Comandante, ¿qué me puede decir de este curso que se realizó este 18 y domingo 19? Sí, mira, esto, el curso en sí el día sábado fue todo un éxito para el Cuerpo Bombero de Río Negro, y igual el día de ayer, donde el día sábado el curso entraba forzada, donde participaron 40 voluntarios en total, 36 del Cuerpo Bombero de Río Negro y 4 voluntarios del Cuerpo Bombero de Entre Lagos, a la cual, bueno, fue bastante gente, bastante concurrida la asistencia de los voluntarios de tanto de Río Negro. Y bueno, también, como vuelvo a reiterar, participó el Cuerpo Bombero de Entre Lagos, a la cual este curso fue dictado por el señor César Garrido, instructor de la Academia. Él pertenece al Cuerpo Bombero de San Juan de la Costa, y don Ricardo Pérez, quien pertenece al Cuerpo de Bombero de Puerto Montt. Ese fue el curso denominado Entrada Forzada, la cual comenzó a las 9 de la mañana y terminó alrededor de las 18 horas, donde, bueno, los participantes de este curso lo aprobaron en su totalidad, el 100% aprobó. Y el día de ayer, el día domingo 19, se hizo el curso nudos y cuerdas y izamiento de material, a la cual fue, este curso fue dictado por los instructores Alexis Vergara del Cuerpo Bombero de Purranque, la señorita Loreto Vidal también del Cuerpo Bombero de Purranque y Marcos Montenegro del Cuerpo Bombero de Frutillar, a la cual participaron 45 voluntarios, 3 del Cuerpo Bombero de Cascada, 4 de Riachuelo y el resto todos 38 voluntarios del Cuerpo Bombero de Río Negro, a la cual le agradecer la asistencia de estos muchachos porque realmente ellos tienen ganas de seguir capacitándose para, ojalá Dios quiera, a mediados de este semestre podremos llevarlo a la capital, a Santiago, para que sean voluntarios, en este caso profesionales. Y también agradecer a estos instructores que se dieron el tiempo de estar acá en nuestra comuna capacitando a estos voluntarios. Y bueno, posteriormente el próximo mes ya vendrían más cursos, aún no sabemos qué cursos vendrían para posteriormente terminar esto y pedir un curso de rescate vehicular para nuestra comuna, que aún faltan voluntarios por hacerlo. Y también quiero agradecer al director general del Cuerpo Bombero de Río Negro, a su subintendente don Nazario Soto y por supuesto la labor que está realizando don Pablo Ayarzo como coordinador regional y don Germán Vidal como coordinador provincial. Ayer incluso tuvimos la presencia de don Pablo Ayarzo, el coordinador regional, quien estuvo fiscalizando todo este curso y felicitó él a los voluntarios de acá y también a los instructores por el tiempo que se dan ellos por supuesto no cobran un peso, pero la ganas las tienen de enseñarle a los voluntarios. Y también decir que este próximo sábado a las 14 horas en Osorno se da una delegación del Cuerpo Bombero a un seminario, a la cual fuimos invitados también por la Academia Regional. Jorge Roldán y su sobrina Jocelyn Cárcamo del sector de Trosco en la comuna de San Juan de la Costa lograron el primer lugar del concurso Osorno Asador, organizado por la Municipalidad de Osorno, ganando con ello 1,5 millones de pesos. Mire, fue algo sorpresivo. Esto no pensaba, éramos tanto, éramos 100. Se supone que aquí también había personas que son chefs, que trabajan en los restaurantes. Uno hace lo que ha hecho siempre, que viene de muchos años atrás, pero sí también trabajo en algunas muestras costumbristas en el verano en la playa, en mi comuna, en San Juan de la Costa. Igual esto, vendo asado, vendimos asado en un grupo familiar, más una familia de amigos. Vamos a trabajar los fines de semana. Un joven de 29 años, eléctrico de insumos médicos en la ciudad de Colonia, Alemania, viajó desde allá a Osorno para conocer a su madre biológica, contando con la ayuda de carabineros de Osorno y de una osornina. Bueno, yo soy el sargento primero José Canales Lange, me desempeño en la Oficina de Integración Comunitaria de la Primera Comisaría de Carabineros Osorno. Bueno, se acerca la señora Teresita, que es la intérprete, acompañada con dos ciudadanos alemanes, dentro de cual uno fue llevado a Alemania cuando era muy chiquitito, vale decir bebé, y dentro de él quería reencontrarse y encontrarse con su madre. Entonces nosotros hicimos una serie de averiguaciones, logrando encontrar a la mamá, quien se presentó en la primera comisaría el día de hoy. Lo fuimos a buscar al terminal y logramos, en definitiva, hacer que estas personas se reencuentren. Así que fue una actividad muy emotiva y feliz de haber logrado el objetivo, que era que se reencontraran estas dos personas. Eliana Cashel. Una semana más o menos fui contactada por don Ricardo Pivonca para ver si podía ayudar a una familia que había llegado a un niño de 29 años con su tío en busca de su... Ellos fueron adoptados cuando nació por una familia alemana y llegaron ahora en busca de su madre biológica. Bueno, él ya me lo ha contado y lo hemos escuchado a él, que está sumamente emocionado. Él siempre soñó con este encuentro, pero incluso cuando vino ahora acá a Chile, pensó que él no lo iba a lograr, es decir, para él esto es un sueño hecho realidad. Wie fühlst du dich jetzt in Chile? Wie ist dein Herz? Was kannst du davon sagen? Es ist auf jeden Fall ein wunderschönes Land und so weiter. Und die Leute, die sind hier alle sehr offen. Jeder, dem man begegnet ist, ist freundlich und es ist sehr schön. Und deswegen, ich will in Zukunft, sobald ich Spanisch auch besser kann, öfters mal hier hinkommen. Él dice que la gente en Chile es muy amable. Él se ha sentido muy bien en Chile. La acogida ha sido toda maravillosa. Toda la gente lo ha atendido muy bien y por eso él quiere aprender a hablar muy bien castellano, cosa que pueda venir con frecuencia a Chile. Muy bien, muy amable, muchas gracias. Bueno. Desde la prefectura de Osorno, para www.paislobo.cl, José Rodríguez. Cabe mencionar que Carsten fue dado en adopción a los 15 días de haber nacido en la localidad de La Unión, decisión que tomó la madre luego que el embarazo se produjo tras una violación. Susana Rebolledo Calisto, tras entregar a su hijo y buscando rehacer su vida, dejó la localidad, trabajó por un tiempo en Perú y finalmente formó familia en la comuna de Puente Alto, donde tiene 3 hijos. Con el objetivo principal de promocionar, a través de la prensa trasandina, los atractivos turísticos que posee la provincia de Osorno, durante unas semanas se realizará un fanpress organizado por Cernatur, junto a diversas instituciones y organismos de la zona que colaboran para el desarrollo de esta actividad, entre estas la Municipalidad de Osorno y San Juan de la Costa, Hotel Antillanca, Automuseo Moncopulli, Multitiendas París y Tesportal Los Lagos, Hotel Sonesta y Osorno, Arastronador, Lounge Los Lingues, Restaurante Cox, El Olivillo y Las Brasas. Cabe destacar que participan de esta actividad autoridades locales y regionales. La ministra de Turismo y Cultura y Deporte de la provincia de Río Negro, Argentina, Silvia Luján Arrieta, junto a una delegación de 10 periodistas representantes de distintos medios de comunicación del vecino país. Este domingo y bajo un sol primaveral se dio el vamos a la tradicional corrida familiar que organiza el Consejo de Salud y el CEFAN de Ovejería con el apoyo del Departamento de Deportes de la Municipalidad de Osorno, el Ministerio del Deporte y la Universidad de Los Lagos, a la que se dieron cita 500 corredores en las distintas categorías, en las distintas distancias 3K y 6K. Los atletas fueron escoltados por el personal policial motorizado del retén de carabineros de Ovejería, recorriendo el circuito de inicio y final en la meta frente al antiguo Centro de Salud. Este fin de semana se jugaron los dos partidos de la final de la zona sur de la Liga Nacional de Básquetbol, donde se enfrentan Osorno Básquetbol y Abancud. Fueron dos partidos apretados, donde ambos quintetos sacaron a relucir lo mejor de su juego para lograr quedarse con la victoria en el Gimnasio María Gallardo Arismendi. El sábado, los osorninos ganaron por 95-92 en un duelo donde destacaron Robinson con 30 puntos anotados en el local y Centeno en Ancud con 32 unidades compartidas. En tanto, este domingo, 19 de marzo, el resultado fue 84-79 en un partido que desde el principio a fin ganaron los taurinos por su buen poder ofensivo y bajo la tabla. De esta manera, los del Rahue sacan ventaja 2-0 en la serie que se juega al mejor de 7 encuentros. Los lecheros deberán viajar este sábado 25 de marzo hasta Chiloé para disputar los duelos 3 y 4 de la serie. La programación indica que el sábado se jugará a las 19 horas, transmite el CDO Premium, y el domingo a las 21 horas, también, se transmite a través de DirecTV Sports. Para quienes deseen asistir, las entradas se venderán a través del portal www.ticketsplus.cl. Revisemos ahora las condiciones y pronóstico del tiempo para la provincia de Osorno. Para mañana se espera una mínima de 10 grados y una máxima de 23 grados, con vientos de sur a norte a 28 kilómetros por hora. No hay pronóstico de lluvias. Para el miércoles la mínima sería de 9 y la máxima de 23 grados, con vientos de sur a norte a 20 kilómetros por hora. No hay pronóstico de lluvias. Con esta última información damos por concluida esta selección informativa preparada por el sitio web www.paislobo.cl, mismo lugar donde podrá encontrar estas y otras informaciones, fotografías, audios y entrevistas. Informaciones de último minuto en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. En tanto, por el momento, lo dejo en la grata compañía de nuestra radioemisora. Nosotros con la información nos reencontramos mañana a la misma hora.